Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Recién Buenas llegaste? Noches. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Al estudio? Sí. Recién llego, sí. Bien, sabés que estamos, como siempre, a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y aquí en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, con la operación técnica, esta vez de Nacho Álvarez. Álvarez. O González, porque yo le cambio siempre el apellido. Álvarez González, Tomás, ¿viste? Bien, y un beso para Nati, que está medio engripadita, así que Coño. Nada. Uy, Nati, esperemos está engripada. Que, bueno, que se mejore prontito. Que y cayó, le tocó. Y bueno, ¿qué le tocó, viste? ¿Sabes que nuestras vías de comunicación son a través del Facebook, oidmortales2011, a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 3533-1744. Y si no, nuestra página www.oidmortales.com.ar. Bueno, tenemos un programa que tiene que ver con música, no con música justamente de personas que cumplen años, sino que está destinado a personas que van a cumplir años en esta semana, que son muy cercanas a nuestro programa y que les vamos a dedicar un tema a cada una de estas personas. Y por el otro lado, en esta semana, quienes llevamos el alma docente, también tenemos el Día del Maestro. Y yo, buscando temas relacionados y relacionados, me acordé de una serie que vi en Netflix, que la recomiendo absolutamente. Es una serie española, Merlí. Me encantó. Amé a ese profesor. Y un tema musical que aparece en esta serie, bueno, vamos a retomarlo como para volverlo a escuchar. Es un tema un tanto antiguo, pero a mi gusto muy entretenido. Tenemos distintas cuestiones de las cuales hoy charlar. La ciudad de Buenos Aires, como siempre, bueno, con alguna noticia, en este caso no muy feliz. Ustedes saben del accidente, o en fin, como quieran llamarlo, que hubo ahí en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, en donde falleció una chica llamada Cintia, que trabajaba para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hay otro muchacho que está internado en grave estado también en el Hospital Fernández. Y esto destapó una olla de personas que están trabajando para el gobierno de la ciudad en una situación bastante poco clara. Poco clara para el que no está dentro de algún espacio del gobierno de la ciudad, porque todos los que trabajamos para el gobierno de la ciudad sabemos que hay muchas personas que están en funciones que están haciendo trabajos ad honorem, que no son reconocidos, que no los pasan nunca ni a planta permanente, ni a planta transitoria, ni a ninguna planta que se le parezca. Y por el otro lado, también en la ciudad de Buenos Aires hay un instituto de esos de añazos, que me hace acordar a mis abuelos, porque cuando ellos llegaron de España había dos opciones en salud, que era el Hospital Español o el Centro Gallego. Bien, y el Centro Gallego viene teniendo muchos problemas, sí. Muchos problemas. Y hoy vamos a estar nuevamente, ya en algún momento lo hemos hecho, con una de las compañeras del Centro Gallego que nos va a contar cuál es la situación en este momento del Centro Gallego, más que nada de sus trabajadores, ¿sí? Así que, bueno, también tenemos algunas noticias culturales sobre la ciudad, obras de teatro y otras cosas. Así que, si a Nacho le parece, podemos hacer nuestro primer corte, hacemos alguna pauta como para ir cumpliendo con el gobierno de la ciudad. Y hasta, si querés, podés poner algún tema musical y después yo les digo a quién se lo dedicamos. Let's dance a style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is over. Escuchábamos un tema que se llama Forever Young, que tiene que ver con esta serie Merlí, que bueno, que yo tomo como este profesor, este maestro de estos alumnos que intenta no solamente enseñarles algo de alguna materia que él da, sino que los inspira y nada, y que uno dice, ay, cómo me hubiera gustado tener algún profesor o algún maestro así a lo largo de mi vida, ¿no? Y para quienes amamos la docencia tiene que ver con... Yo a veces digo para mí que ponerme frente a un curso, a empezar a hablar de algo relacionado en general con lo que yo hago en el día a día, tiene que ver un poco como salir a escena, ¿sí? A veces es como salir a escena y en parte buscar todas las herramientas y estrategias para intentar que aquel que está del otro lado pueda, en tal caso, llegar a entender algo de lo que yo le quiero transmitir. Y por otra parte, no me olvido, para mí es muy importante esto, no me olvido de cuando yo era alumna y de cómo necesitaba que a mí me expliquen las cosas para yo poder entenderlas. Bueno, y eso es lo que muchos intentamos. Así que, bueno, a todos los maestros en general, maestras, maestres, profes, por más que después hay un día del profe, un saludo y bueno, y recordar con este tema de Merlí, que es una serie que en lo particular a mí me encantó, ¿sí? Bien, Luis, dime. Bueno, no, ya avisaste, ya informaste, ya comentaste, las dos notas que vamos a tener hoy, pero también con respecto a estos chicos y esta chica que falleció, que fue atropellada por un inconsciente y es agente de tránsito, vamos a escuchar también un poquitito, no todo, pero quise fragmentar lo que me pareció más importante de la nota que hoy a la mañana en Radio Con Vos le hizo Gustavo Gravia al secretario de Transporte, Juan José Méndez, porque como descaradamente decía cualquier cosa para tratar de zafar y no sabía cómo resolver el problema de lo que le venía comentando Gravia, ¿no? O sea, de todo. A ver, tuvo que pasar esta tragedia, esta locura de un inconsciente para que se desnudara la realidad de lo que estaba subterráneo. Como decís vos, los que trabajan en el gobierno de la ciudad en una u otra área saben cuáles son las condiciones de precariedad que hay que siempre lo hubo en todos los gobiernos, en el gobierno nacional también. A ver, el colmo es lo que hoy le decía Gravia a este tipo, ¿no? El que tiene que cuidarnos a nosotros en el tránsito para que cumplan la ley son los que no están legalizados. Bueno, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que se supone que lo que tienen es que cuidar las relaciones laborales de los trabajadores para que estén en condiciones y los empleadores cumplan las condiciones que dicen las leyes laborales, bueno, muchos de esos trabajadores que hoy están en el Ministerio de Trabajo de la Nación son precarizados. O sea, ni siquiera el propio gobierno, el propio Ministerio de Trabajo le cumple con la ley. Así que bueno, que vas, así estamos en este país. Pero creo que ya tenemos la comunicación telefónica, ¿no, Nacho? Bien, como Cristina había anunciado, en el Centro Gallego sigue un conflicto de hace bastante tiempo, ya tiene unos cuantos años, pero se viene agravando y hay también una realidad que a quienes todavía han quedado allí en el hospital no la están pasando muy bien. Y estamos comunicados con Yolanda, que ella es una de las enfermeras que trabaja ahí, para que nos cuente un poco las últimas novedades, los últimos problemas que se les han venido suscitando últimamente. Buenas noches, Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Hola. Hola, hola. A ver, bueno, puede suceder esto. Ya nos vamos a poder comunicar nuevamente con Yolanda, que es la enfermera que trabaja allí en el Centro Gallego. El Centro Gallego queda, para quienes no están o no están familiarizados con este lugar, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ahí por la Avenida Belgrano y la calle Pasco. En algún momento yo trabajé ahí haciendo un reemplazo y que finalmente, bueno, justo me embaracé y no pude continuar, menos mal, ¿no? Sí, sí. Yolanda, ahora estamos en el aire, ¿nos escuchás? Sí. Hola, hola. Se escucha como algo que están marcando, no sé. Hola, Yolanda, a ver. Hola. Hola, hola. No. Bueno, vamos a intentar de vuelta. Y bueno, yo te contaba, en ese momento el trabajo no era malo, era en mi caso un trabajo diario, semanal, de lunes a viernes, con una paga que tampoco era mala en ese momento, era un lugar que venía teniendo cierto prestigio y que se trabajaba bastante bien. Pero bueno, nada, las cosas no fueron para mejor. Y ahora vamos a ver si ahora sí tenemos suerte y podemos comunicarnos con la compañera Yolanda. Bueno. Acá nos dicen que se corta. Bueno, si querés, Luis, te cuento. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una programación que se llama Programación del Sur para concurrir a espectáculos de teatro, música, cine, exposiciones y más. Así que te voy a contar qué es lo que podés ir, por ejemplo, a dónde podés ir. El sábado 14 a las 15:30, o sea, el próximo sábado, hay teatro infantil. La obra de teatro se llama Quiero Ser. ¿Sí? Es una obra de teatro para niños, así que nada, si les interesa, bueno, les voy diciendo dónde queda este Centro Sur, que se llama. Queda ahí en la avenida Caseros, perdón, y la calle Baigorri, ¿sí? En lo que sería Zona Sur, cerca de la de Entre Ríos, donde se transforma en Vélez Arfil, ahí a la altura de Caseros. Bueno, de ahí son 3-4 cuadras. Eso es el sábado 14 a las 15:30. Si no, el sábado 21 a las 15:30 hay otra obra de teatro infantil que se llama Viaje, una aventura deliciosa. Así que bueno, si tenés chicos y tenés ganas de asistir a estos eventos, me parece que son opciones que nos está dando el gobierno de la ciudad. Exactamente, la dirección es Avenida Caseros, 1750, ¿sí? Si no, si te interesa algo de música, el sábado 14 a la noche, música, Analia Zambuco y Julián Solars, canciones latinoamericanas, arreglos mínimos e improvisaciones íntimas, sonidos y palabras de Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, bueno, distintos. También, interesante programa, sábado 14 a las 20. Si no, tenés el viernes 20, o sea, el viernes siguiente, también a la noche, pero esta vez a las 9 de la noche, Banda de Sicuris del Ombligo. Es una música andina casi tradicional, ¿sí? Que también podés concurrir. Vuelvo a repetirte, el lugar es la Avenida Caseros, 1750, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entra, si no, por la página de buenosaires.gov.ar, en la parte de Programación del Sur Cultural, y ahí te vas a encontrar con estos espectáculos. Sí, tenemos ya en línea la comunicación. Yolanda. Hola. Hola, hola. Bueno. No. No, bueno, vamos bien. A hacer una pausa, vamos a poner un temita musical, bueno, y vamos a ver cómo podemos resolver el problema de la comunicación, ¿sí? Dale, vamos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Para quienes me conocen, se imaginan para quién va dedicado el tema. Es para mi hermano Héctor, que aparte de ser docente, está por cumplir algunos años. No importa cuántos ya. Sí recuerdo que hace más de 50, me acuerdo la imagen de él a través de una ventanita que me lo mostraron. ¿Cómo pasan los años, Luis? ¿Qué lo parió? Uh-huh. Y bueno, y este tema es para él. Seguimos en Oído Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y ahora sí, decime que sí, Yolanda, que estás en línea. Hola, Yolanda. Hola, sí. Vamos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Viste? A veces la tecnología también falla. Sí, a veces no, muchas veces. Bueno, Yolanda, nosotros habíamos hecho la presentación contando un poco que este conflicto viene de largo tiempo, pero que últimamente no sé quiénes están trabajando o hay despedidos nuevos. ¿Cómo está la situación hoy en el Centro Gallego? ¿Funciona? ¿Está operativo? ¿Cómo es el tema? Bueno, mira, es verdad lo que, como vos decías, este conflicto viene desde el año 2012, cuando el Centro Gallego entra en una gran crisis económica y los trabajadores, al ver que ya no cobrábamos, empezábamos a cobrar los sueldos en cuota y en algunos casos ya no se cobraba, nos movilizamos para solicitar a los distintos organismos oficiales que den una respuesta. Y es así como en el año 2012 se realiza la orden judicial del juzgado número 54, interviene el Centro Gallego por una orden judicial. Y a partir de allí, bueno, el de 40 camas se reactivó en ese periodo durante 3 años hasta fines del 2015, el Centro Gallego. Y ocurre que el interventor en ese momento, Carlos Lablunda, renuncia fines de 2015 y allí nuevamente el gobierno manda una nueva intervención a partir del 2016. Esa intervención que responde a Martín Moyano Barros, viene con el nombramiento del INAES, que es el organismo que regula las mutuales y que controla, fiscaliza los establecimientos de hospitales de colectividad, con el mandato del juzgado, el aporte del Ministerio de Trabajo, en ese momento Triaca, y bueno, la ministra Carolina Stanlin, de Desarrollo Social, que es el organismo encargado de donde depende el INAES. A partir de allí entramos en un proceso de vaciamiento total, se empiezan a cerrar los servicios, se anulan los contratos con más de 80 obras sociales. Y bueno, nuevamente los trabajadores nos empezamos a movilizar, pero allí la patronal, ¿qué hace en ese momento? La patronal, que vendría a ser el Estado en ese momento, ofrece retiros a los compañeros, ofreciéndole sumas, importantes para ese momento para los compañeros, para que agarren el retiro voluntario, que representó ser una estafa, porque nunca cumplieron. Eso lo hicieron con alrededor de 800 compañeros. Uh-huh. Y en este momento, se vivió toda esa situación de vaciamiento 2017-2018, donde los trabajadores nuevamente vimos peligrar la estabilidad laboral, la posibilidad del cierre, del quiebre de la empresa, y entonces los representantes de los socios del histórico Centro Gallego, que tiene más de 100 años, llegan a un acuerdo de gerenciamiento con el Grupo Basa Salud. El Grupo Basa Salud responde a los hermanos Olmos. Claro. Y bueno, que son dueños, tienen acciones en Crónica, y tienen 28 hospitales a nivel nacional. Llegaron con la Ellos tienen, perdóname, ellos tienen algo que ver con la UOM, con los sanatorios de la UOM, ¿no? También. Fueron contadores de la UOM, claro. Así empezaron, los hermanos Olmo. Y llegaron con la promesa en el Centro Gallego, en el Teatro Castelao, repleto de trabajadores y algunos socios. El señor Olmos hizo la promesa de que ellos llegaban para reactivar el hospital, para sanear todas las deudas con los trabajadores y para mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, ni al mes de estar comenzaron con los despidos. En este momento tenemos de 3 a 4 despidos por semana, todos con causas inventadas, una gran persecución interna con los compañeros, incluso con los profesionales. Tenemos médicos que se les elaboró causas para despedirlos, con causa para no pagarles indemnizaciones. Y bueno, tenemos ya, después de padecer 20 meses, que fue el proceso que duró de vaciamiento de la intervención de Martín Moyano Barro, sin pagar los salarios, daban cifras mínimas como 1.000 pesos por semana. Después de esos 20 meses llega el grupo Olmos, y en estos 3 meses que hace que está ya, desde el 22 de mayo, hasta la fecha, ya 2 años sin entrega de recibo estamos los trabajadores. Todo esto fue denunciado en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, en todos los organismos oficiales, pero acá hay una gran complicidad de todos los sectores. Por eso creo que los trabajadores estamos aislados, incluso por el propio sindicato APSA, que depende de Héctor Daer. Sí. Que no, todo este tiempo de vaciamiento y de persecución, de despido, no ha tomado una sola medida como sindicato y como miembro perteneciente a la CGT, ¿no? Uh-huh. Sí, eso, sí. Eso hace que los trabajadores estemos en un aislamiento. También está, hay una nueva comisión de la CTA, y nosotros estamos reclamando de que tomen medidas urgentes, porque es más, ya vimos que las 2 intervenciones, y sobre todo la última intervención de Martín Moyano, no vació el hospital, no fue la respuesta para los trabajadores de reactivación. Y ahora, con este nuevo gerenciamiento, que se creía que iba, los trabajadores tenían una esperanza de empezar a cobrar y de que el hospital se reactive, si bien tenemos unos cuantos pacientes más, acá no se está garantizando los puestos laborales de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, nosotros ahora empezamos con una nueva consigna, que es el reclamo de que el hospital pase a la red de hospitales públicos, porque es el Estado el que vació, el que llevó a esta situación al Hospital Centro Gallego, y creemos que es el Estado que debe ahora garantizar los puestos de trabajo de los trabajadores. Uh-huh. En ese reclamo estamos, y es así que el miércoles comenzamos nuevamente con la olla popular de los trabajadores despedidos. Sí. Y con la consigna de que se paguen todas las deudas salariales, más de los 20 meses de sueldo, que no se quiere hacer cargo ahora el grupo BASA, a pesar de haberse comprometido públicamente. Que paguen los retiros de muchos compañeros estafados que nunca cumplieron, y que se garanticen los puestos de trabajo reincorporando a los compañeros que están siendo despedidos con causas, acusaciones falsas. Sí. Por eso este miércoles a las 13:30 en Avenida Belgrano y Pasco vamos a realizar una olla popular con los compañeros que están despedidos y los compañeros que están todavía trabajando internamente. Y te hago una pregunta, el Centro Gallego en sí, desde el punto de vista de operativamente, ¿está atendiendo, tiene consultorios externos, tiene internación o es muy precario la atención que le dan a los socios? ¿Y qué socios son, no? Porque quedan socios todavía. Sí, queda una masa societaria, al menos hasta hace 2-3 meses, una masa societaria de 4.000 socios. Ajá. Pero es verdad que la reactivación que ellos prometieron todavía es muy lenta, no se están garantizando la atención de todos los socios, a pesar de haberse comprometido. Faltan insumos, faltan profesionales, faltan personal de enfermería. Mientras por un lado dicen, sacan aviso, el grupo Basa Salud, que necesita personal de enfermería y profesionales, por la otra puerta está despidiendo al personal que está directamente con el paciente, que son los profesionales, médico y enfermería, y el resto de las categorías también. Así que por eso nosotros decimos que acá el grupo BASA está terminando de vaciar el Centro Gallego de Trabajadores. y seguramente en ese acuerdo que hubo con los representantes, por el cual no quieren entregarlo a la petición nuestra, los trabajadores quedaron fuera de ese acuerdo. Esto es más o menos el mismo modus operandi que el hospital francés y el hospital israelita. Sí, con el mismo modo, con la diferencia que en el hospital francés, en otro contexto político, se logró claro. la nacionalización del hospital, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, acá en este momento la situación del centro gallego es gravísima porque no se está garantizando ni la atención con los insumos y los elementos necesarios para la atención de pacientes. No se están garantizando las condiciones de bioseguridad. Uh-huh. Hay muchas irregularidades. Por ejemplo, en el tema de personal hubo una modificación compulsiva de la jornada laboral de 8 horas. En muchos sectores les agregaron una hora de trabajo más. En el caso de las mucamas de área crítica, de 7 horas pasaron a 8 horas. Del sector de mantenimiento también de 8 horas pasaron a 9 horas de trabajo. Se modificaron los turnos compulsivamente. Se quitó la comida al turno noche, que ya era un derecho de muchos años, como así también la comida del sector mucama. Y el personal de limpieza de laboratorio de 6 horas pasó a trabajar 8 horas. Hay un desconocimiento del personal que de muchos años de trabajo, que tiene problemas de salud, de enfermedad, no se los quieren reconocer. Y se están tercerizando algunos sectores, lavadero, cocina, ya están tercerizados. Claro. Y lo grave también que no se entregan hace dos años recibos de sueldo. Todo esto fue denunciado al Ministerio de Trabajo. Hemos pedido la inmediata intervención de este organismo para corregir esta grave irregularidad. Hasta la fecha no se tuvo respuesta. Yolanda, te cuento, yo trabajo en un hospital del gobierno de la ciudad. Sí. Todo está terciarizado, nadie tiene la comida, nadie, salvo los residentes o la gente de guardia. O sea que muchas cosas, si se quieren parecer a un hospital del gobierno de la ciudad, se están pareciendo. Sí tenemos recibos de sueldo, por suerte. Claro. Pero te digo que la situación actual en el gobierno de la ciudad, la falta de enfermería desde ya, de toda la vida, ahora más. Sí. A nosotros, por ejemplo, la gente se va jubilando o renuncia y no vuelven a tomar a alguien en su lugar. O sea sí. que los que quedamos con el trabajo que tenemos habitualmente, más el del compañero que ya no está. Sí. Una cosa, es increíble lo que se está haciendo en la salud en general, ¿no? Lo que no pudo discutirse y pasar por el Congreso, que es la reforma laboral, uh-huh. la están haciendo por lugares de trabajo, por empresas. Uh-huh. Pero así como ellos están actuando, los trabajadores también nos estamos organizando para defender derechos históricos, derechos de convenio. Nosotros tenemos convenio, el 103/75 claro. es nuestro convenio, y así están pautados uh-huh. Los derechos, el horario, el número de paciente, todo claro. eso se está desconociendo. Totalmente. El área crítica. Bueno, acá todo avanza, siglo XXI, entonces no creemos que no puede haber este retroceso y que tenemos que luchar para que los derechos sigan respetando y los derechos conquistados continúen también. Seguro. Si no, si no naturalizamos, claro, acá claro. no es que falta presupuesto, acá hay presupuesto para otras, hay para pagar altos intereses de las LEVACs, de toda la timba financiera, y no pueden sostener un hospital. Eso es lo grave y eso tiene que ver con la organización social que como Estado se quiere dar. Y creemos que como enfermera, creo que el derecho a la salud es un derecho humano. Uh-huh. El derecho a tener un hospital, la sociedad también es un derecho social. Entonces acá estamos reclamando medidas sociales, medidas que tienen y de derechos de los trabajadores que se tienen que respetar y que en ese sentido estamos haciendo todo las movidas que estamos haciendo claro. con la grave, viste, complicidad que tienen los sindicatos burocráticos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Yolanda, te agradecemos este informe, reiteranos en la actividad que van a hacer el miércoles y bueno, nos mantenemos en contacto. Sí, bueno, muchísimas gracias por este espacio, porque en este momento son pocos los medios que nos dan espacio. Es más, nosotros hacemos a veces las ollas populares, estuvimos haciendo el año pasado y poco se hacían eco, pero gracias a ustedes por darnos este espacio para mañana, el miércoles a las 13:30 en Avenida Belgrano y Pasco, los esperamos y esperamos la solidaridad de la gente que trabaja en salud y de la sociedad, porque como bien dije, estamos defendiendo un hospital para la sociedad y un hospital con trabajadores adentro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará sin resolver. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a nuestra línea telefónica 3533-1744. Y escuchábamos un tema musical que quienes también me conocen y saben que estoy en una semana full de cumpleaños, se lo dedicamos a Franco, a mi hijo, que también está para cumplir años. O sea, este mes es un presupuesto. Muchos besos y abrazos, porque no están las cosas para tanto cumpleaños, Luis. Así que bueno, como él es fana de Cerati, le dedicamos este tema para su próximo cumpleaños. Todavía no lo saludamos porque todavía tampoco ha cumplido, ¿sí? Bien. Y no tenemos suerte con la llamada telefónica segunda. ¿Qué pasó hoy? Pero hoy no tenemos suerte con la llamada telefónica. A ver qué nos dice Nacho, que está con algún problemita también. A ver qué nos dice. Está ocupada. Acabamos de llamarla esta chica y nos dice que no está ocupada. Bueno, esperemos un poquitito más. Y si querés, Luis, ¿por qué no vas pasando eso que vos dijiste que tenías un audio? Sí, igual hoy lo escuchamos a la mañana. No sé si en otro medio, yo lo escuché ahí, uh-huh. En Radio Con Vos. Y nada, es un fragmento de 2 minutos donde Gustavo Gravia le iba preguntando algunas cuestiones sobre la situación de condiciones de trabajo de estos chicos y estas chicas que son los agentes de tránsito aquí en la ciudad, que los vemos siempre con esos chalecos, esas camperas uh-huh. celestes. Y bueno, esto decía él, ¿no? Nosotros tenemos 2 modalidades de contratación en el cuerpo agente: la modalidad como monotributista y la modalidad como planta transitoria o permanente. Esto se debe a que el cuerpo es un cuerpo dinámico, hay mucha rotación, y en la medida que van avanzando en el tiempo, van pasando a alguna de las modalidades de planta del gobierno de la ciudad. No obstante eso, en materia de seguros, ARTs, todo eso está cubierto para todos los trabajadores, sin importar la modalidad de contratación. Los monotributistas claramente no tienen ART porque no existe todavía de momento el ART para monotributistas, pero sí tienen accidentes de seguros personales, seguro de vida, en ocasión del trabajo o de traslado hacia el trabajo, que es similar y que cubre incluso el lucro cesante. Un montón de cuestiones que es análogo a lo que sería un seguro de ART. Y que eventualmente hasta podríamos mostrarle los contratos de esos seguros y en casos donde se han aplicado y demás. Incluso si en la aplicación de esos seguros hubiese alguna demora, hubiese algún inconveniente, hemos desde la administración nos hemos hecho cargo de la situación. O ya sea para acelerar, agilizar los procesos de respuesta a un seguro, que a veces sabemos todos que son trámites que pueden llevar tiempo, o incluso para dar responder a la necesidad concreta. Sí. Los 2 agentes eran monotributistas. En el gobierno de la ciudad tenemos a muchos colaboradores que trabajan en la modalidad de monotributista, y en el cuerpo agente de tránsito es aproximadamente la mitad de ellos. Todos los años vamos pasando agentes de tránsito a la planta transitoria o planta permanente, y en ese proceso, en el último tiempo, desde el 2017 a la fecha, donde hemos crecido en la cantidad de agentes bastante más rápido de lo que lo hacíamos habitualmente. Nosotros veníamos con una dotación de 1.100 agentes. A partir de fines del 2016 a la fecha pasamos a 2.700 agentes. Entonces ahora vamos a tener que, en un proceso similar, ir pasándolos a planta transitoria y permanente. Bien, intentaremos nuevamente la llamada. Bueno. Y lo escuchábamos ahí a un señor que... Juan José Méndez, que es el secretario de Transporte. Que remaba en dulce de leche. Claro, porque, bueno, nada, venía diciendo que reconoce que son monotributistas. Después dice que sí, que es verdad que no tienen RT, que no tienen seguro, pero bueno, si les pasa algo... Igual ellos los ayudan, que los van efectivizando a medida que va pasando el tiempo, progresivamente, pero claro, parece que ellos tienen, no sé, un reloj de arena, porque algunos tienen 6, 7, 8 años, ¿no? de estar contratados. Y bueno, ya estamos comunicados justamente con Meli. Ella es una de las chicas que andan allí en la calle, agente de tránsito. Y bueno, un poco para que nos comente esto, ¿no? En realidad lo que nos interesa, porque lamentablemente a partir de lo que pasó este fin de semana, esta tragedia donde una compañera tuya, Meli, falleció y otro estaba en grave estado, saltó a la luz las condiciones de trabajo de ustedes, ¿no? Que quizás quien los ve en la calle todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, a veces con frío, con calor en verano, no tienen idea en las condiciones de trabajo que, yo te digo honestamente, pensé que eran empleados del gobierno de la ciudad con todos los derechos y con todas las con todas las condiciones laborales. Bueno, contanos, aquí estamos con Cristina Varela y te escuchamos. ¿Cómo es esta relación laboral que tienen ustedes? Bueno, hola, buenas noches. Sí. Bueno, sí, esa es la realidad de muchos de los trabajadores de tránsito. Nosotros, obviamente, cuando empezamos nos dicen que vamos a ser monotributistas, pero no nos dicen el tiempo. O sea, es indefinido. Podés estar todos los años que ellos quieran, porque uh-huh. en realidad eso sale por tandas, lo que es la planta transitoria y después viene lo que es permanente, sí. que tarda obviamente muchos años más. Hay chicos que están hace 8 años, 10 años como monotributistas, hoy día trabajando para el gobierno de la ciudad. Claro. ¿Y vos cuántos años hace que estás allá? Yo hace 3 años que estoy. 3 años. ¿Y qué horario cumplís vos? Y mirá, yo estaba trabajando del horario de la tarde de 3 a 20. Uh-huh. Desde que empecé siempre fue el mismo y recién hace un mes me cambié al horario que es del fin de semana, que solamente es sábado, domingo y feriados, que son 12 horas. Ajá. Que estoy cumpliendo, bueno, hace poco tiempo, el horario del turno de la noche, que es el más peligroso que tiene claro. Hoy en día el cuerpo de tránsito. Y yo lo escuchaba, no pudimos hacerte escuchar el audio de hoy de Juan José Méndez, que es el secretario de Transporte, donde él decía que sí, que bueno, que como son monotributistas, ¿verdad? No tienen ART, no tienen seguro, no tienen cobertura de obra social, pero si les pasa algo, el gobierno siempre ha tenido, como que han tenido consideración en atenderlos. Esa es tan así, porque yo también hoy escuché a una compañera tuya por la radio y ella decía, accidente todos los días tenemos nosotros. Exactamente, accidentes tenés de todos los estilos. Hay chicos que se lastiman en la calle, se caen, pero solamente lo que nosotros nos cubre es cuando llegamos al lugar de trabajo. Nosotros desde que entramos, o sea, si nosotros tenemos, se le dice la base donde nosotros trabajamos. Sí. Nosotros entramos directamente ahí, que son en varios lugares, por ejemplo, yo trabajo en Parque Chacabuco, uh-huh. entonces yo me dirijo ahí y si me lastimo adentro de mi base, sí. no me cubre a mí lo que es la AT que tenemos nosotros, ajá. que no es la ART. O sea que yo tengo que bajarme de la camioneta que ellos me llevan y poner un pie en la calle y estar trabajando para que a mí me cubra. Ajá. Ya si me levantan, ya no me cubre, ni siquiera si me lastimo subiendo al móvil de tránsito. Ya no me cubre. Claro. Solamente en el rango que estoy trabajando. Y por supuesto, como se dice habitualmente, in itinere, o sea, de tu trabajo a tu casa o viceversa, tampoco no. te cubre. No te cubren y ha habido chicos que fallecieron yendo a su casa o se han lastimado, el cual no te cubre. Claro. No. Dejan totalmente desprotegido. Y obviamente, eso se habló con esta persona que es el gerente de operaciones del cuerpo de tránsito, que es la persona que se llama Ricciardi. Uh-huh. Con esa persona hemos tenido contacto y cuando yo tuve la posibilidad de hacerle una pregunta, le dije, ¿por qué nosotros no tenemos la posibilidad, como todos los trabajadores, de tener esa protección cuando yo voy caminando a mi casa? Claro. Cuando yo estoy yendo a mi casa, que es mi derecho como persona. Uh-huh. Entonces la persona, persona Ricciardi, no te da una respuesta. Te salta con otro tema, te envuelve como todas estas personas que se agarran de nuestro trabajo para seguir generando dinero y agarrarse nuestro trabajo, ¿sí? Como es esta persona, Juanjo Méndez. Y hablando de de esta lucha, sí. se está haciendo responsable y en realidad él no está haciendo absolutamente nada para solucionar. Y hablando de dinero, ¿cuál es el sueldo que tienen ustedes? El sueldo actualmente ronda los 25 mil pesos, el cual hay que descontarle el pago del monotributo de la AFIP, más la gente que vive en provincia, que son los ingresos brutos, aproximadamente 2.500 pesos, restale a los 25 mil pesos que nosotros cobramos. 2.500. O sea que te queda en mano, o sea, mucho menos de lo del sueldo que figura. Claro. Claro, porque los que viven en provincia facturan pagan con domicilio más, en provincia y pagan más todavía por ingresos brutos. Es una barbaridad. Más el pago de, obviamente, del contador, que tenés que pagarle al contador para que te haga los papelerías. O sea, obvio. Lo de provincia le pagamos mucho más que los agentes que trabajan en provincia. Y te preguntaba, ¿cuántos son los agentes, las agentes que trabajan, el cuerpo de tránsito? ¿Cuánto es? Y somos aproximadamente 2.500 agentes. Lo que se dice, más o menos, es el número que están en la calle, vamos a decir. Que estamos en la calle, obviamente repartido en todas las bases operativas, solamente son 2.500 agentes. Y otra pregunta, porque yo a veces los veo, ¿no? Que ahí están parando, hay operativos, y hay, en algunos casos, hay policías de la ciudad que los acompañan. ¿Siempre los acompañan o no? No, en realidad no siempre nos acompañan, no hay móvil policial. Quizás hay un policía, pero que está parado y no tiene moto en caso de que haya un accidente, no puede perseguir a esa persona. Y por lo general están de día los policías, no están de noche, porque obviamente el policía es más visible de día que nos acompaña. Entonces el vecino que ve que pasa de día dice, bueno, la gente de tránsito está protegido. Pero no, eso es a la vista del vecino y del ciudadano. Acá lo que quieren es que el agente de tránsito sea visible para el ciudadano y que el ciudadano piense que está bien, cuando en realidad, cuando se acerca la noche, el policía ya no hace compañía al agente de tránsito, cuando es la mayor desprotección que tenemos es en el horario nocturno. Claro. Yo desde que estoy no trabajé jamás con policías. Mirá. Obviamente estando en los puestos de alcoholemia, que es donde más se necesitaría. ¿Y ustedes todos los días tienen un puesto fijo o los van rotando? No, se van rotando. Por lo general sí son los puestos fijos, pero no se cubren todos los días, sino que se van rotando a pedido de las cámaras o como vayan viendo la gente que trabaja también en cámaras. Claro, viendo los sectores que más se necesitan o si hay, algún evento, se cubren esos eventos. Claro, y incluso según los barrios, como decís vos que estás en... Exactamente. En este, Palermo es el que mayormente... El más fuerte. Bueno, Meli, se nos está terminando el tiempo y me gustaría que nos diga a raíz de todo esto, esta desgracia... ¿Cómo se están moviendo ustedes y cómo están obrando para resolver este tema y que cambien las condiciones, ¿no? Porque nosotros, bueno, desde los medios, evidentemente, a la Reta le salió un grano muy grande esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto es lo que jamás se quiso descubrir de los agentes de tránsito, que eran monotributistas. Es como un secreto que no se puede salir a luz. Y bueno, hoy pudimos hacernos visibles. Y bueno, lo que me preguntabas, nosotros nos estamos uniendo a raíz de lo que son los grupos, pero solamente los agentes de tránsito. No estamos pidiendo ayuda al gremio porque no nos representa el gremio. Al contrario, el gremio está en contra de nosotros. El gremio sería, entre comillas, el SUTEGBA. El SUTEGBA, exactamente. Yenta, claro. Néstor Eta, el secretario, y Amadeo Genta, que es el secretario general. Claro, claro. Está bien. Bueno, se están autoconvocando ustedes y reclamándolo. Nosotros queremos que la lucha sea nuestra, solamente del cuerpo de agente de tránsito, y no queremos ninguna bandera política, pero obviamente estamos escuchando. No, seguro. Obviamente estamos escuchando las propuestas que nos están ofreciendo y a raíz de eso vamos a, obviamente, escuchar todas las ayudas que nos ofrezcan. Bien. Bueno. Se nos acabó el tiempo, igual vamos a seguir este tema porque yo mañana en otro programa que tengo aquí en la radio, Otras Voces, Otras Propuestas, también vamos a comentarlo, si es contigo que podemos salir nuevamente o con alguna otra compañera o compañero para desarrollar bien el tema y cómo se va a suceder, porque esto va a ir cambiando día a día, va a haber noticias nuevas porque se le está haciendo una bola de nieve a este muchacho Larreta. Perfecto. Bueno, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por habernos en el lugar. Chau. Hasta luego, chau. Bueno, y nos vamos yendo, dejamos la última pauta ya para el final, el tema musical, nos vamos con la pauta. Gracias por tu ayuda, Julio Pardo, en la M690. Aquí, Nacho, también muchas gracias por tu ayuda. Luis, nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Oíd Mortales.